690 AM. Radio Veraguas. En esta estación de radio, nuestra programación está hecha solo para ti. Oye, te hablo desde la prisión. Escuchas Radio Veraguas. Radio Veraguas. La voz que te acompaña. Estás en sintonía de la estación que te programa de todo. Esto. Esto. Y mucho más. Mucho más. Mucho más. Escuchas Radio Veraguas, la voz que te acompaña. Para ti, Madrecita. Programa de Radio Veraguas dedicado al ser que Dios le confió el cuidado maravilloso de la vida humana desde su inicio en el vientre. Para ti, Madrecita, por los 690 de Radio Veraguas, para ti, Madrecita. Vida de mi vieja existencia carcomida por el dolor del mísero quebranto, tan solo tú que me quisiste tanto podrás salvarme, oh madre bendecida. Llamo a todas horas, madre mía, y al eco de mi voz solo responde la horrible realidad que siempre esconde el gran silencio de la tumba fría. Llamo a todas horas, madre mía, y al eco de mi voz solo responde la horrible realidad que siempre esconde el gran silencio de la tumba. AM Radio Veraguas. Como el Día de las Madres no es solo una fecha, hoy quiero regalarte 365 días de sonrisas, 12 meses de amor y disponer toda mi vida para hacerte feliz. ¡Feliz día, mamá! Te desea la familia de Clínica Dental ProSonrisa, que ofrece descuentos especiales para niños y adultos en blanqueamiento dental, frenos metálicos y transparentes, implantes, prótesis, carilla de porcelana, realizamos toma de radiografías panorámicas y todo lo que requiera su salud bucal. Estamos ubicados en el edificio Dadiva, calle Segunda, teléfonos 998-2714 o al 6248-2776 y en Santiago Mall al 933-3377 o al 6265-0128, porque todos los días mamá necesita afecto. Felicidades, les desea Clínica Dental ProSonrisa, donde tu sonrisa es tu imagen. Saludos, buenas tardes a toda la audiencia de Radio Veraguas en este miércoles 29 de noviembre de 2023. Les saluda Leonel Antonio Ruiz Barría, ya en el espacio para ti, madrecita. Listo para llevarles una programación más. Buenas tardes a todos, a toda la audiencia de Radio Veraguas en este miércoles 29 de noviembre. Vamos a avanzar con más de las canciones. El estilo de Julio Jaramillo. Hojas de calendarios, la canción. Hojas de calendario que van como los años.